bailamos en el parque, en grandes charcos saltamos, hicimos puentes de arena y descalzos caminamos. Tenemos tanto por descubrir, de la cabeza a los pies, nos ensuciamos otra vez. A bañarnos ahora iremos y muy frescos estaremos, de nuevo listos para seguir. Existe un lugar que visitamos después de ir a jugar. Ahora a lavar nuestras manos, nuestras caras, limpios vamos a quedar. Llegamos al mundo del agua y del jabón, donde las burbujas hacen plop, plop, plop. Llegamos al mundo del agua y del jabón, con colores, un bosque lleno de flores. Dibujamos un arco iris, nos pintamos con crayones hasta la punta de la nariz, de la cabeza a los pies, nos ensuciamos otra vez. A bañarnos ahora iremos y muy frescos estaremos.